el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Damos cuenta de las noticias más importantes del día, en este caso en lo que tiene que ver con inmigración. Seguimos pendientes de las reacciones tras conocerse el pacto de inmigración y asilo que de alguna forma ha tenido que sacar adelante España en calidad de presidencia pro tempore de la Unión Europea. La responsabilidad sobre el presidente Pedro Sánchez, que sacaba pecho a la hora de presentar el acuerdo final de los 27. Pero atención, porque internamente está recibiendo críticas. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido este jueves muchas discrepancias en materia de inmigración y ha asegurado que los derechos humanos no son relativizables en una parte del mundo, en alusión al Pacto Europeo de Migración y Asilo. En su opinión, el acuerdo europeo es un retroceso. Dice que hay pactos que es mejor no suscribir y a ella le gusta llegar a acuerdos siempre, pero si esos acuerdos son retrocesos, no son acuerdos, son retóricos. Bueno, son las palabras en que hoy encontramos en la prensa española de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo. Pero vamos encontrando más reacciones. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de promoción de modo de vida, Margaritis Schinas, considera que el pacto de migración y asilo reducirá la llegada de migrantes en situación irregular porque se sabrá que Europa tiene un escudo, un marco regulatorio. Schinas ha calificado el acuerdo de histórico porque, por primera vez, tras décadas de intentos fracasados, Europa ya tiene un marco político y va a pasar un mensaje a todos aquellos que piensan que pueden organizar movimientos clandestinos contra Europa, atacar Europa vía la inmigración. Bueno, ahí están entonces las distintas reacciones para todos los gustos tras conocerse el pacto de inmigración y asilo de Europa, dado a conocer concretamente este miércoles, que tiene reacciones. Ya analizando el pacto y a modo de crítica, hay que decir que establece duros controles incluso para los menores de edad a la hora de ingresar a territorio europeo. Lógicamente nos referimos a aquellos que lleguen en condición de situación irregular. Y por otra parte, otro de los aspectos en que ha merecido muchas críticas es el hecho de que aquel país, en el momento que reparten a los inmigrantes, no quieran acogerlo, deberá abonarle la totalidad de 20.000 euros a aquel estado que sí acoja a ese inmigrante. Ya lo destacamos aquí en el Café Mañanero. Esto suena un poco inmoral. Y además una contradicción porque, curiosamente, España, al igual que Europa, a largo plazo necesitan precisamente de población joven o al menos en capacidad de trabajo para paliar, por un lado, la escasa natalidad que preocupa a largo plazo porque puede afectar las pensiones de los que hoy trabajan. Bueno, esto a manera de noticia, de tema del día, repito, y que seguramente va a seguir dando de qué hablar. El pacto de migración y asilo en Europa, del cual España hace parte y que ha tenido participación activa en calidad de presidencia pro tempore de la Unión Europea. Al otro lado del Atlántico también se sigue hablando de lo que ha sido la liberación del testaferro más importante de Nicolás Maduro. Estaba preso, recordemos, en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, entre otros delitos, blanqueo de capitales, pero que se llegó a un acuerdo para que también liberaran a unos norteamericanos o estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Fue un intercambio de prisioneros. De esa manera recobró la libertad Alex Saad, que es un empresario colombiano que venía llevando a cabo pues un comercio que preocupaba en la región, porque en el caso de Venezuela se valía de los pobres y por otra parte pues venía también llevando a cabo acuerdos de comercialización incluso con organizaciones criminales. Hay disgusto, hay reacciones también. Vamos a escuchar desde Colombia a María Fernanda Cabal. Inaudita la liberación del bandido de Alex Saab. Más de 5 años se demoraron las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en identificar el recorrido del oro, cómo pasaba desde el arco minero de Venezuela a Turquía, seguía a Hong Kong y se devolvía a México, donde los carteles son los dueños de las cajas CLAP que luego entran por el lago de Maracaibo a distribuirla entre los pobres venezolanos que hoy tienen que comer lo que el régimen les dice como si fueran pájaros enjaulados. Inaudito que Alex Saab, que ha sido el cerebro, el que tiene todos los dineros de Chávez, de las guerrillas y que debe saber cosas de Gustavo Petro, esté hoy libre. Inaceptable esa decisión del gobierno de los Estados Unidos cuando en Colombia seguimos poniendo a los muertos en la lucha contra el narcotráfico. Inaudita la... Bueno, ahí escuchábamos a María Fernanda Cabal. Debo decirle que María Fernanda Cabal, para quienes no están al día con la política colombiana, es ahora mismo la jefa de la oposición luego de Álvaro Uribe. Pertenece precisamente al Centro Democrático, que es el partido político de Álvaro Uribe, cuestionando la liberación de Alex Saab, el testaferro, o presunto testaferro ahora mismo, pues, de Nicolás Maduro. Bueno, él fue intercambiado por prisioneros, no solamente estadounidenses, sino también venezolanos. Y aquí, lógicamente, también llueven las críticas, porque seguramente el régimen de Nicolás Maduro va a seguir deteniendo a opositores para luego lograr beneficios políticos en el contexto internacional. Ya vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Está listo Carlo Angulo para que nos comparta a ver de qué se habla ahora mismo en redes sociales. Carlo. Lo más comentado en España es el nombre de la Lotería de Navidad. Recordemos que el día de hoy se realiza el sorteo de la Lotería de Navidad, que se realiza de forma tradicional cada año, mientras que entre otros de los nombres más importantes, la Superliga, Jorge. La Superliga forma parte de las tendencias después de que el día de ayer se anunciase el fallo en favor de las declaraciones de Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, para la creación de una Superliga con los equipos principales de Europa, permitiendo así una nueva supercompetición en la que las grandes estrellas de cada uno de los países europeos puedan participar en partidos que enlacen a estos equipos una vez cada año. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Vin Diesel, la estrella de la saga de Rápido y Furioso, está siendo parte de lo más comentado en las últimas horas debido a una noticia en la que ha recibido acusaciones por una supuesta agresión sexual a una trabajadora en el año 2010 durante la grabación de Rápido y Furioso 5. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Beyoncé, al igual que el de Javier Milei, y entre las tendencias tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder, y el hashtag Gran Hermano VIP Final forman parte de las tendencias principales en este viernes 22 de diciembre. Gracias, Carlos. Bueno, sobre la Superliga, recordemos que en esto se quedaron solos tanto el Barça como el Real Madrid. Hace 2 años aproximadamente se anunció ese proyecto con los clubes más poderosos de Europa, que no están de pronto conformes con la FIFA, en este caso la UEFA, que es la representación en Europa de la FIFA. Quisieron armar un torneo aparte y inmediatamente saltó la UEFA, que eso no lo podían hacer, ¿no?, vetándolo. Entonces, lo que hicieron los clubes fue llevar el caso ante la justicia europea. Y la justicia les acaba de dar la razón. Los clubes son autónomos, son independientes. Al fin y al cabo, son quienes le pagan a los jugadores. Estamos atentos a las reacciones por parte de la UEFA a esta decisión de la justicia. Este es el camino que ya en algún momento recorrió el baloncesto. Y todo apunta a que el fútbol irá algo así a lo que existe ya en otros deportes, como es el caso del boxeo. Existe Entonces, en el mundo del fútbol, que lo domina todo absolutamente, la FIFA, en el caso de Europa, su representación, la UEFA. En el mundo del boxeo está la Organización Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, que a su vez organizan combates, veladas, encuentros, y hay veces lo que hace es que lo que ocurre es que se enfrenta el campeón de un ramo con el otro. ¿Hacia dónde va el fútbol? Esta decisión, esta sentencia de la justicia europea puede cambiar la historia del fútbol, porque por primera vez en la historia le quitan poder a la FIFA, que lo domina todo, ejerce el monopolio del fútbol y el fútbol sala. En el escenario original del 2021, Jorge, los equipos que estaban conformados como los fundadores eran el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Juventus, el Inter de Milán, el Milan, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham iban a ser los fundadores. Que recordemos, cuando fueron las alarmas saltadas, muchísimos equipos se bajaron del tren, pero hoy día, ya que se ha presentado una nueva reforma, en este nuevo consenso se establece que podrán participar hasta 64 equipos en tres divisiones. Se podrían dividir hasta 80 equipos con los participantes, abriendo un total de 14 partidos por equipo en un decálogo sin precedentes que podría iniciar, si todo va bien, de acuerdo con las noticias, en el año 2025. Tiembla la UEFA, tiembla la FIFA con la Superliga ya respaldada por la justicia europea. Cambian las cosas. La FIFA, que se sentía intocable, pues nada, no hay nada por encima de la ley y tendrán que aceptar la decisión de la justicia europea. Y los clubes, bueno, hay que decir que se bajaron del bus de la Superliga a raíz de las amenazas de sanciones de la FIFA o la UEFA en este caso, la mayoría de los clubes, y se quedaron solamente el Real Madrid y el Barcelona luchando, que miren, que estos clubes que normalmente están siempre enfrentados se pusieron de acuerdo en algo y defendieron la poca vida que le quedaba al proyecto de la Superliga, y finalmente la justicia europea les ha dado la razón, y ahora pues a desarrollar todo lo que contenga este proyecto. Estaremos atentos. Del otro que hoy estamos pendientes es de la final de el Mundial de Clubes entre el Manchester City y el Fluminense. Manchester City, recordemos, campeón de la Champions, y el Fluminense campeón de la Copa Libertadores de América. Luego de superar todas las fases, se ha quedado en lo que anteriormente se conocía como la Intercontinental, que no era otra cosa que el enfrentamiento en Japón de el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores de América. Ese compromiso será hoy a las 6 de la tarde. Estaremos entonces pendientes a la final. 6 o 7 de la tarde. Por favor, me confirmas, Carlos Angulo. Antes se estará jugando el tercer y cuarto puesto. Sí. En horario español, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Así es. Muy bien, gracias. Y por otra parte, estuvimos con el Movistar, que presentó su plantilla para la temporada 2024. Estuvimos hablando con los corredores. Hay que decir que Latinoamérica estará representada por Colombia principalmente, con cuatro corredores, que encabeza Nairo Quintana, a quien le han otorgado la responsabilidad de liderar el Movistar en el Giro de Italia y también en la Vuelta a España. Más adelante en Latino Deporte estaremos escuchando las declaraciones de Nairo Quintana, también las de Iván Ramiro Sosa. Y a continuación les vamos a compartir una entrevista con Eusebio Unzúe, el director general del Movistar, el equipo español que quiere volver a asumir el protagonismo internacional en el deporte de los pedales. En este caso, en las competiciones más importantes de Europa, como es el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Con Eusebio Unzúe, que es el director general del Movistar. Bueno, hemos visto una presentación espectacular, como siempre, de Movistar, pero la verdad es que esta plantilla que hemos conocido hoy ilusiona de cara a 2024. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también y la verdad que encantado de la presentación, ha salido todo perfecto y como dices, ilusionante un poco todo este grupo de jóvenes que junto o todos ellos con la llegada también e inicio de este segundo ciclo de Nairo en el equipo y toda la aportación de su experiencia, pues espero que durante el año podamos hacer juntos cosas muy interesantes. Que el ciclismo internacional está lleno de figuras y muchas que prometen de verdad. ¿Por qué decidió llamar nuevamente a Nairo Quintana para el Movistar? Bueno, es primero porque bueno, era alguien un poco en una situación especial que creo no merecía pasar por lo que ha pasado, sobre todo este año 23. Es un hombre que lógicamente ha aportado al equipo y a la compañía grandes cosas durante sus 8 años anteriores hasta el 2020 y lógicamente somos conscientes que aunque hemos podido ver lo mejor de Nairo, no tengo duda que su aportación por su experiencia y todo lo que aún será capaz de dar encima de la bicicleta, era una persona muy interesante y estoy seguro que también este segundo ciclo espero que sea pues a lo mejor va a ser más difícil todas aquellas grandes victorias que hemos conseguido, perdón, pero no tengo ninguna duda que su aportación será muy importante y algún día capaz de dar en Diana también. Bueno, la entrevista completa la podrán seguir también en nuestras redes sociales. Esto de decir que la entrevista completa la podrán escuchar en redes sociales, a algunos les puede sonar injusto. Y yo sería incapaz también de compartir esa injusticia. Lo que sí le puedo decir es que más adelante en Latino Deportes vamos a escuchar la entrevista completa con Eusebio Unzué, porque no solamente habló de Nairo Quintana, sino también de los otros corredores que están representando en este caso a América Latina. Y por otra parte, cómo va a ser ese liderato de Nairo Quintana, que recordemos regresa al Movistar luego de que se fuera en 2021, tras lograr quizás los resultados más importantes de su carrera, precisamente en esta escuadra. Yo pienso que fue un error de Movistar y un error también de Nairo Quintana disolver esa unión. Y qué bueno que se hayan vuelto a encontrar y ojalá que vuelvan esos resultados deseados, porque el Movistar es para estar en todo lo alto del ciclismo internacional, recuperando protagonismo. El Movistar, en este caso con el gran Nairo Quintana. Más adelante también estaremos escuchando las declaraciones de Nairo Quintana, que ofreció a la prensa luego de participar en esa gran presentación que se llevó a cabo en la sede de Telefónica en Madrid. Y vimos allí a todas las figuras que tendrá en 2024 el Movistar. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.

en el 97.3. Estamos por todos lados definitivamente y deseándole a todos nuestros oyentes unas felices fiestas y un día como hoy, pues, mucha suerte. Momento para la pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. La magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. No solo pienses en el hoy, piensa en el mañana. Seguro de deceso con repatriación al país de origen desde 8 euros, incluida tu mascota. Latinos Seguros te ofrece el seguro que tú y tu familia necesitan. Comunícate al 631-260985. Latinos Seguros. WhatsApp 631-260985. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. El Café Mañanero, todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, una radio que se fortalece cada día pensando en llegar a más oyentes y también de llegar de la mejor manera. Ahora se adelanta un paso en el futuro, especialmente en el uso de las nuevas tecnologías. Carlos Angulo, ya nos pueden escuchar a través de DAB. ¿Pero qué es eso de DAB? ¿De qué estamos hablando? DAB, estaríamos hablando de las siglas de Digital Audio Broadcasting, lo que se traduce sencillamente como la nueva emisión digital de audio. Es el paso natural del avance. Recordemos que cuando iniciaron las frecuencias radiales, la única amplitud de ondas que existía era la tecnología de amplitud modulada, lo que era conocido como el AM. Después pasamos a la frecuencia modulada, que es la que tiene una mejor calidad de audio, se escucha de forma más centrada, que es el FM tradicional, que ha estado en todas las tecnologías y que sigue funcionando de una forma espectacular hasta el día de hoy. Pero de hace unos años para acá inició lo que es el Digital Audio Broadcasting. Es sencillamente un nuevo tipo de señal en el que no necesita, aclaremos, no necesita internet, no es una radio por internet, sencillamente es un nuevo tipo de frecuencia que tiene mayor calidad de audio, que tiene un nuevo tipo de entrada y que gracias a la tecnología con la que está hecha, permite que se pueda transmitir más información con mayor calidad de una forma más rápida, por lo cual se puede establecer que tiene una mejor calidad de audio que tanto el AM y el FM, y que por supuesto, al escucharlo en dispositivos como los vehículos o los teléfonos móviles, permite que la transmisión sea también mucho más rápida. No es radio por internet, sencillamente es un nuevo tipo de modalidad. Simplemente es la nueva radio. Aquí la tienen ya en Latinos FM para que nos escuchen mejor. Bueno, es un regalo definitivamente para todos nuestros oyentes, a quienes les estamos enviando un abrazo caluroso de Feliz Navidad y, por supuesto, ya también deseándoles un 2024 lleno de muchos éxitos en todos los aspectos. Algo más que anotar, Carlos, debo decirles antes que es un sistema que ya han empezado a usar, por ejemplo, países como Holanda. Holanda es un país pionero en radio, una referencia en el desarrollo de la radio, y ya lo vienen implementando de una forma muy aceptada. Sobre todo lo pueden escuchar en los coches, ¿no? Ya lo tienen incorporado. Es sí, una nueva tecnología para seguir la radio. La radio se fortalece. No se detiene, al contrario, avanza. Una nueva ventaja que puede ocurrir, por ejemplo, con el DAB es que es capaz de transmitir metadatos. Sería el futuro, por ejemplo, cuando ahorita es muy común escuchar radio de forma online a través del teléfono móvil. Con la nueva tecnología de DAB es capaz de transmitir, sin utilizar internet, información como, por ejemplo, la carátula del álbum, de la música que está sonando. Se puede transmitir las letras de las canciones o los titulares de las noticias que estamos diciendo nosotros en vivo. Y como bien dices, Jorge, ya se ha ido adaptando a los nuevos vehículos. Por ejemplo, desde el año 2021, en países como Reino Unido, Canadá, Australia y en el resto de Europa, los vehículos incorporan esta nueva opción. Aparte del AM y el FM tradicional, las radios también pueden tener la opción de DAB, al igual que muchos teléfonos móviles de la nueva generación ya también incluyen esta opción al momento de escuchar radio. ¡Fantástico! Bueno, y en este día despedimos a un grande de los medios de comunicación en España. Ya cumplió con la radio, con la prensa escrita, con la televisión. Hablamos de Pedro Piqueras, un presentador muy característico, muy especial. Vamos a escucharlo, así se ha despedido. Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, 12 en total, y los últimos 18 aquí, en esta casa, en Telecinco. Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero bueno, ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas. Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes, terremotos. Él se llama Carlos Franganillo, que viene de esa gran escuela que es la televisión pública y que se une a este equipo de Telecinco, donde va a encontrar también grandes compañeros técnicos, cámaras, productores, periodistas, presentadores. En fin, nada más por mi parte. Me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre. Así se despedía el gran Pedro Piqueras. Se despidió en Informativos Telecinco, pero deja atrás 50 años de historia a través de los distintos medios de comunicación, la prensa escrita, la radio. Gracias, Pedro, por darle tanto a los medios y, por supuesto, a España. Es el Café Mañanero a través de Latinos FM. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. ambiente familiar. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Llegó la Navidad y Crazy Mango les desea mucha paz y amor, pero sobre todo, mucho mango en sus vidas. Crazy Mango, la felicidad en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Zamenhof 6, Valencia. Hola, soy Homero Simpson y les invito a la reapertura del restaurante Mi Tierra Linda. Están en nueva ubicación, calle San Antonio 66 en Mislata. Disfruta del auténtico sabor ecuatoriano. Restaurante Mi Tierra Linda. Muy pronto en Springfield. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Día fantástico aquí en el Café Mañanero y no nos puede faltar el personaje del día. Carlo Angulo, ¿de quién se trata? Martin Scorsese recibirá el Oso de Oro honorífico en el próximo Festival de Berlín. El festival distinguirá al reconocido director por su arte al fabricar historias que son a la vez profundamente personales y clásicos universales. Se anunció así que en la 74ª edición del Festival de Cine de Berlín, que tendrá como cabecilla del jurado a la directora Greta Gerwig, Martin Scorsese recibirá el Oso honorífico de la Berlinale, el premio a la trayectoria profesional, el próximo 20 de febrero del 2024 por su labor de toda una vida como director, productor y guionista, según informó la organización del festival en un comunicado, diciendo que sería el invitado de honor del próximo año en la edición que tendrá lugar entre los días 15 y 25 de febrero del próximo año. Carlos, si te parece, entonces vamos a entrar inmediatamente con los estrenos de la semana. Atención a la cartelera de cine. Las películas más importantes que tenemos para esta Navidad, fecha muy especial para el cine. Cine de Navidad. ¿Qué tenemos en cartelera? Podemos disfrutar de nuevos estrenos como lo nuevo de Aquaman. La nueva cinta de Jason Momoa ya se encuentra disponible en los cines y se trata de la última vez en la que podremos ver al actor dando vida al personaje. Tras fracasar en un intento de derrotar a Aquaman la primera vez, ahora su gran enemigo Black Manta vuelve todavía con la necesidad de vengar la muerte de su padre y no se detendrá ante nada cuando Aquaman tendrá que detenerlo de una vez por todas para obtener el tridente negro. Se trata de una de las aventuras de acción con mayor emoción de la última temporada, dirigida por James Wan y, por supuesto, siendo el cierre del universo superhéroes de DC Comics, que llega a su final en esta nueva película llamada Aquaman y el Reino Perdido, como parte de los grandes estrenos de la semana. A su vez tenemos la llegada de Migración. Migración se trata de una nueva película animada, un viaje patas arriba del estudio de Illumination. Los creadores de Mi Villano Favorito, al igual que de los Minions, presentan ahora a la familia Mallard, una familia de patos que se ha quedado estancada mientras Mac, el patriarca, se siente realizado cuidando a su familia en un estanque en Nueva Inglaterra. Pam se muere de ganas de poder vivir la vida y descubrir qué le espera a sus hijos fuera de estos territorios. Es por ello que se ha presentado cuáles son, nada más y nada menos, que todos los artilugios que tiene que beber esta familia, que está dando una gran referencia clara a lo que son las migraciones. Y es por ello que es una de las películas familiares para poder disfrutar con toda la familia. Mientras que, recordemos, hay otras películas actualmente en cartelera, Jorge, y se trata de lo que tenemos disponible durante esta última semana, como La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y, por supuesto, Ocho Apellidos Marroquíes, que sigue siendo uno de los grandes estrenos españoles del último fin de semana. Gracias, Carlo, con los estrenos más importantes de la semana. Oh, hasta el café mañanero. Y atención a este mensaje para todas las personas que envían a América Latina. Son unos días muy especiales. Nuestros seres queridos esperan, pues sí, ese apoyo. Y hay que hacerlo de una forma segura, confiable. Y lo que tienen que hacer es acercarse a las oficinas de correos más cercanas y hacer el envío a través de Western Union por un monto igual o superior a 100 euros. Y además podrán participar en el sorteo de tarjetas regalo de Mastercard. Sí, tarjetas regalo. Tienen que entrar a la web westernunionconcorreos.com leyendo el código QR también. Ese código se lo facilitan precisamente en el momento de enviar. Hacer los envíos entonces con Western Union. Viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir. Por un lado, la Liga. Hemos tenido compromisos durante el fin de semana y hemos tenido compromisos durante la semana, quería decir. Entramos en materia de deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. Hemos tenido partidos entre semana, antes de meternos ya de lleno en lo que es Navidad. Estamos pendientes también del mercado de fichajes, el mercado de refuerzos de invierno que se conoce popularmente. Y por otra parte, tenemos hoy una cita muy especial a nivel internacional. Se juega la final del Mundial de Clubes entre el Manchester City, que es el campeón de la Champions, y el Fluminense de Brasil, representante del fútbol suramericano o de la Copa Libertadores de América. Han superado los compromisos o las distintas fases del Mundial de Clubes para recordar lo que era anteriormente la Copa Intercontinental. Más adelante, todos los detalles de esta cita mundialista. Vamos entonces inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el resumen de la liga, pero más adelante recuerden que tenemos también las declaraciones de Nairo Quintana tras la presentación del equipo Movistar este jueves exactamente en Madrid. Les estuvimos acompañando y les tenemos también las declaraciones del director general del Movistar. Nairo Quintana, atención, estará representando al Movistar en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Estará liderando ese equipo, donde hay también otros colombianos, como es Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa. Hablamos también con Iván Ramiro Sosa. Sí, es un ciclista con un potencial enorme. Todos estamos pendientes de él, de que puede definitivamente despuntar en 2024, se presenta una gran oportunidad y vamos a ver, estar acompañando al gran Nairo Quintana. Bueno, de esto y mucho más a continuación aquí en Latino Deporte. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, desarrollando la información concerniente a la liga, lo que fue el cierre de la fecha número 18, ¿no? 18, 17, 17. Y en donde el Real Madrid asume el liderato, venciendo en un tremendo partido ante el Alavés 0-1. Y eso que el Real Madrid contaba nomás con 9 jugadores, porque Nacho había sido expulsado. Y un Alavés que no permitía que desarrollara el juego Bellingham, ni Rodrigo, ni los delanteros del Real Madrid, incluyendo al mismísimo Toni Kroos. Y es que parecía que el Alavés ya tenía controlado el partido, pero en el minuto 92 estuvo Lucas Vázquez, el más bajito de todos, convirtiendo un gol de cabeza que le da una victoria importantísima al Real Madrid para terminar el año como líder. Y asume el liderato precisamente porque en el durísimo encuentro ante el Betis, el Girona no pudo mantener el marcador con el que había comenzado, venciendo 0-1, y el Betis logró empatarle 1-1. El Cádiz empató con la Real Sociedad 0-0 y el Mallorca venció a los Osasuna en un durísimo encuentro 3-2. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general termina el año de la siguiente manera. El Real Madrid liderando con 45 puntos, el Girona con los mismos 45 puntos, pero por diferencia de gol en la segunda posición. En la tercera, el FC Barcelona con 38 puntos. El Atlético de Madrid tiene 35 puntos y a falta de un partido que jugará precisamente el sábado ante el Sevilla y en donde podría superar al FC Barcelona por diferencia de goles. El Atlético de Bilbao se mantiene en la quinta posición con los mismos 35 puntos. La Real Sociedad todavía en puestos europeos con 31 puntos. Por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol no se mueve de la décima posición con 23 puntos y por la parte baja el Sevilla se aleja y queda en la posición 15 con 16 puntos, pero el Celta de Vigo en puestos de descensos en la posición 18 tiene 13 puntos, el Granada en la 19 con 8 y cierra la tabla de clasificación en Almería con tan solo 5 puntos en la posición 20. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información efectivamente de la liga. Allí el Real Madrid, que le costó definitivamente sacar adelante esa victoria en el día de ayer ante el Alavés. Ya vimos sufrir esta semana también a el Barcelona ante el Almería, ¿no? Eso es lo que hace interesante esta liga española. Así que, bien, el repaso justamente de la clasificación que cambia entonces, asume el liderato, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, gracias a esa diferencia de gol que tiene el Real Madrid sobre el Girona, que en todo caso es admirable que se mantenga allí con los mismos 45 puntos. Aplausos para el Girona por la espectacular campaña que viene realizando. ¿Quién lo iba a imaginar al principio de temporada? Hay que decir que tendremos ya fútbol el próximo año. Será el día 2. Bueno, lógicamente pendiente del compromiso ese que decía Adolfo Jiménez del Río, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, pero eso es para ponernos al día en el calendario. Ese compromiso será mañana. Ya el fútbol regresa el día 2 de enero con el compromiso entre el Getafe y el Rayo Vallecano. También se estarán midiendo la Real Sociedad y el Alavés ese mismo día. El Valencia Villarreal, Granada Cádiz, Real Madrid Mallorca, Celta de Vigo Betis, Girona Atlético de Madrid y Osasuna Almería, Sevilla Atlético de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona. Próxima fecha. Vamos inmediatamente entonces con las reacciones. Ah, bueno, la noticia del día, ¿no? Adolfo, que nos tiene la noticia del día, la decisión de la justicia europea respecto a la Superliga, dándole la razón al Real Madrid y al Barcelona. En el día de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando que la UEFA y la FIFA habían ejercido una posición de abuso de poder dominante en el fútbol europeo, ha abierto la puerta a la creación de la famosa Superliga, la nueva competición liderada por el Real Madrid y el FC Barcelona, que pretende sustituir a la Liga de Campeones. Y es que el proyecto que tiene detrás a la empresa A22 Sports propone el siguiente sistema de competición abierto a todos los clubes. 64 clubes repartidos en tres divisiones y la primera división se llamaría Star League y la segunda Gold League. Ambas contarían con 16 equipos cada una. La tercera, denominada Blue League, estaría compuesta por 32 conjuntos. Y es que el proyecto dice que no habrá miembros permanentes y habría ascensos y descensos anuales entre ligas. Y el acceso a la tercera división, la Blue League, será en base al rendimiento en las ligas nacionales. Y los clubes jugarían partidos de ida y vuelta en grupos de 8, sumando un mínimo de 14 partidos por club al año. Y al final de la liga regular habría una fase eliminatoria que decidiría el campeón de cada liga y los ascensos. Y según explica la empresa que lidera el proyecto, en el primer año de la competición, los clubes serían seleccionados en función de un índice de criterios transparentes basados en el rendimiento. Y es que el proyecto ha anunciado la creación de una plataforma de streaming en directo llamada Unify, donde miles de millones de aficionados tendrían la oportunidad de ver los partidos de la Superliga de forma gratuita. Podemos esperar que esta Superliga prospere por fin y se pueda dar una modalidad moderna del fútbol actualizado, o quizás nos estamos enfrentando a una Superliga que daría mucho más partidos y obligaría a los jugadores a un excesivo y extremo esfuerzo físico. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, un reto desde luego para la UEFA. Que va a ser el fútbol que toma el camino del baloncesto, y no podríamos encontrar un escenario parecido al del boxeo, donde existe la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo e incluso otras organizaciones que manejan torneos de este deporte o encuentros de este deporte. Un punto de inflexión en la historia del fútbol. Vamos ahora con la información del Mundial de Clubes para continuar con fútbol antes de meternos en lo que fue la presentación del Movistar. Final del Mundial de Clubes. Tanto el Manchester City como Fluminense buscarán su primer título del Mundial de Clubes este viernes. Este viernes a las 7 de la tarde. La final se va a disputar exactamente en Arabia Saudita. El elenco inglés, en que no podrá contar con Haaland, su máxima figura, tampoco De Bruyne, viene de golear 3-0 al Arawa Red de Japón, mientras que el equipo que representa en este caso a la Copa Libertadores de América, el Fluminense, derrotó al Al-Ahly de Egipto. Esos dos equipos que perdieron se van a enfrentar por el tercer y cuarto puesto. Carlo Angulo, ¿a qué hora será entonces ese compromiso de el tercer y cuarto? O tercero, disputa del tercer puesto. A las 15:30 horas, hora peninsular aquí en España, a las 3:30 de la tarde tendrá lugar el duelo por el tercer lugar de lo que se conoce como el Mundialito, el Mundial de Clubes. Bien. Y el duelo de fondo, el duelo del título entre el Fluminense y el Manchester City, será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, a las 19 horas, en el King Abdul Sport City de Jeddah, en Arabia Saudí. El estadio tiene una capacidad para 62.242 espectadores. Se espera que sea el enfrentamiento, por supuesto, entre los que ya conocemos, el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores de este año. No sé si tenemos ya por ahí formaciones, posibles formaciones. Por los momentos no, pero recordamos cómo vienen los equipos. El Manchester City llega con una cita para poder ganar su primer Mundial de Clubes. Recordemos que los de Pep Guardiola tienen la oportunidad de conseguir por primera vez este título y que se impusieron al Urawa Red de forma muy cómoda sin haber contado con su gran estrella, que es Erling Haaland. A los de Guardiola, si bien les costó algunos primeros minutos, después se pudieron ver bastante cómodos, al igual que los brasileños. El Fluminense, por su parte, está en la final al imponerse 2-0 al Al-Ahly en un encuentro igualado que no se definió hasta la segunda parte. Y ahora, en el duelo nuevo correspondiente, recordemos que en España no podrá verse por televisión, pero podrá seguirse de forma online a través de la plataforma de streaming que cuenta la FIFA, que es FIFA Plus, a través de la página web. Al igual que por distintas páginas podrá hacerse el seguimiento en vivo, pero no se transmitirá en televisión. Gracias. Entonces, ¿se puede ver el Mundial por internet? Sí, a través de la aplicación del FIFA Plus. Esa es una muy buena noticia para los amantes del fútbol. Atención, posibles formaciones del Fluminense y Manchester City. El Fluminense formaría entonces con Fabio en la portería, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, el veterano Marcelo, que ya sabe lo que es ganar este título, porque lo logró con el Real Madrid. Además estará André Mateus Martinelli, el veterano. John Arias, el colombiano, revelación de las nuevas figuras. Este puede ser el último partido de John Arias con el Fluminense. Vendrá al fútbol europeo. Ganso, Keno, Germán Cano. Cano también, que es colombo-argentino. va a estar Colombia pendiente de este partido. El técnico es Fernando Diniz. Entre tanto, bueno, estaría formando el Manchester City con Ederson, Walker, Rubén Díaz, Ake, Bardiol, Rodri, Mateo Kovacic, sí, el que estuvo en el Real Madrid, Bernardo Silva, Phil Foden, sí, Jan Greglis, Julián Álvarez, el argentino, y el técnico, recordemos, el español Pep Guardiola. 7:00 p.m, final del Mundial de Clubes, y este será el último Mundial con este formato, porque pasará a tener 32 equipos participantes el próximo año, Mundial de Clubes. Nosotros, que nos estamos acercando ya a la parte final, bueno, queríamos simplemente compartirles algunas reacciones tras la presentación de el Movistar en el día de ayer, de cara a la temporada 2024. Nairo Quintana, ¿qué atención correrá el Giro de Italia y la Vuelta a España? Nairo Quintana, que regresa luego de haber militado en el Arkea francés, llega para reforzar nuevamente entonces a la escuadra donde ha dado su mejor resultado. Ganar el Giro de Italia, ganar la Vuelta a España, podios en el Tour de Francia. Nairo Quintana. Escuchamos a Nairo Quintana. De volver a compartir con algunos compañeros de equipo, con los nuevos, de poder lucir nuevamente la M en el pecho, una nueva generación también que encontramos ahora, jóvenes potentes, con grandes calidades, seguramente va a ser un gran año para nuestro equipo. Nairo, la semana anterior se ha lanzado la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Algunos colombianos que viven en esta comunidad se han puesto alegres porque no sé de dónde se ha filtrado la información de que participarías en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Esto se confirma o se desmiente? No, es difícil porque finalmente es más o menos a la par del Tour Colombia, así que lamentablemente no podremos estar, pero bueno, estaremos en otras carreras del calendario español, donde seguramente encontraremos muchos aficionados colombianos y aficionados del equipo. Nairo Quintana confirmando entonces que no estará en la Vuelta a la Comunidad Valenciana porque coincide con el Tour Colombia, y es precisamente en Colombia en donde entonces estará comenzando la temporada. También hablamos con el director general del Movistar, Eusebio Unzué. ¿Por qué decidió llamar nuevamente a Nairo Quintana para el Movistar? Bueno, es primero porque, bueno, era alguien un poco en una situación especial que creo no merecía pasar por lo que ha pasado, sobre todo este año 23. Es un hombre que lógicamente ha aportado al equipo y a la compañía. Los otros colombianos que están en este Movistar, ¿qué nos puede decir de Gaviria? ¿Qué nos puede decir de Rubio, de Sosa? Bueno, pues en el caso concreto de Einer, ya este 2023 ya ha dado un paso importante en su progresión. Y respecto a Iván Ramiro, a Sosa, bueno, un poco a ver si somos capaces de recuperar el Iván de hace 3-4 años, un poco parecido, os diría, del propio Fernando Gaviria, además de añadir a Paula Patiño. Espero que tenga la oportunidad de conseguir alguna victoria de etapa y consolidar un poco su progresión y todo lo que ella está significando y significa también un poco para las ciclistas de Colombia y Latinoamérica. Bien, escuchamos ahí entonces a el director de El Movistar. También hablamos con Iván Ramiro Sosa. Visitarte una vez más, listo para una nueva temporada. Hola, muy buenas. Sí, no, creo que muy contentos y con ganas de que esta nueva temporada sea muy buena. ¿Qué esperas? Vemos una plantilla reforzada con un nuevo líder, Nairo Quintana, una referencia no solamente para el ciclismo colombiano, sino también a nivel internacional. ¿Cómo lo recibes?